Queridos hermanos, este Evangelio ya nos introduce directamente en el espíritu de la Semana Santa, la semana que comienza el próximo domingo, con la procesión de Ramos, en la cual acompañamos a Jesús en la entrada a Jerusalén, y que culmina en el Triduo Santo, es decir, el jueves, el viernes, el sábado santo y la madrugada del domingo, con el misterio central de nuestra fe, es decir, la muerte y la resurrección de Cristo, con el misterio clave para nuestra salvación, porque eso es lo que tenemos que vivir en la Semana Santa. Y cuando hablo de estas cosas siempre insisto en que la liturgia de la Iglesia, que cada año nos renueva, la muerte, la pasión, la resurrección de Cristo, no es simplemente mirar hacia atrás, no es simplemente recordar algo muy doloroso y al mismo tiempo muy alegre, pero que pasó allá lejos, hace casi 2000 años, muy lejos de aquí en Jerusalén. La liturgia no es solamente recordar el pasado, no es como cuando en una conmemoración escolar se recuerda o se celebra en una fiesta patria el aniversario de un prócer o de una batalla. La liturgia revive, es decir, vuelve a ser presente esos misterios santos. En la oscuridad que podemos penetrar solamente con los ojos del alma iluminados por la luz de la fe, pero verdadera, realmente esos misterios se hacen presentes. El misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo en cada misa, de una manera particular en esta Semana Santa. Y nuestra unión con esos misterios, de eso depende todo para nosotros. Por eso la Iglesia nos llama en la Cuaresma a prepararnos para vivir la Semana Santa, para vivirla en serio, para vivirla como cristianos, como católicos. Cómo se han debilitado estas cosas en el espíritu y en el corazón de muchos. Lo mismo que pasa con la Navidad. Para muchos que viven las fiestas, pero la viven como cristianos, no. La Navidad es una excusa para comer, para chupar, para hacerse regalos, para divertirse. Con la Semana Santa pasa lo mismo. Hace algunos años atrás nos reíamos de los uruguayos porque decíamos que para los uruguayos la Semana Santa se llama Semana de Turismo. Y bueno, nosotros la seguimos llamando Semana Santa, pero ¿para cuántos qué es lo que importa en la Semana Santa? Es que Dios les mande buen tiempo para salir a divertirse por ahí. Pero la Semana Santa no está para ir a hacer un surf en el Niguil o para ir a comer un asado el Viernes Santo en Valle Grande. Está para que acompañemos a Cristo crucificado y para que acompañemos a Cristo en la resurrección. Está para que vivamos más intensamente nuestra vida cristiana católica de cada día. Por eso la Iglesia nos hace pensar en esto que vamos. El Evangelio del domingo pasado, tomado de la conversación de Jesús con Nicodemo, nos hacía mirar a Cristo levantado en la cruz, como la serpiente de bronce en el desierto, que salvaba a los judíos mordidos y heridos por el veneno de la serpiente. Y esa serpiente de bronce, que como dice Santo Tomás, tiene figura de serpiente pero no tiene veneno, salvaba a los que habían sido mordidos. Cristo clavado en la cruz tiene figura de pecado, pero no tiene pecado. Cristo es la imagen viva de toda la consecuencia de mis pecados. Cristo sufre en la cruz el castigo que yo me merezco por mis pecados, pero Él no tiene pecado. Y de esa manera salva a todos los que miran hacia Él. Los que miran hacia Cristo levantado en la cruz, se salvan. Es decir, los que creen en Él, los que acompañan al Señor en la cruz y en la resurrección. En este Evangelio se retoma un poco ese tema. Empieza contando que se acercan unos griegos, es decir, unos paganos que se habían acercado al judaísmo. Se acercan a Cristo, no se animan a abordarlo directamente y le dicen a uno de los apóstoles, a Felipe, queremos ver a Jesús. Y Cristo se alegra. Cristo tiene en estos días que se preparan para la Semana Santa muchos motivos de tristeza. También el Evangelio del domingo pasado nos decía que la luz vino a los hombres y los hombres como tinieblas no quisieron la luz porque sus obras eran malas. Todo el Evangelio de San Juan especialmente nos va describiendo los días estos que se aproximan a la pasión, casi digamos con la tensión de una película en la cual uno va viendo que el ambiente se va volviendo cada vez más tenso y que va a desembocar la cosa en algo tremendo, en algo trágico. Y uno cuando está viendo esa película no se va, ¿qué irá a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Aquí se arma. Algo por el estilo nos dice el Evangelio de San Juan. Nos va mostrando el enfrentamiento de Cristo con los fariseos, con los jefes de los judíos, que se va volviendo algo cada vez más duro, algo cada vez más violento, de manera que en algún momento ya se huele en el aire. Aquí lo van a matar, aquí lo van a crucificar. Y esos que resisten a Cristo, que no lo quieren aceptar, que lo van a crucificar, ¿quiénes son? Su pueblo. ¿Cómo le tiene que haber dolido eso a Cristo en el alma? Era el pueblo que Dios había elegido para mantener la fe en el Dios único en medio de las naciones paganas. Era el pueblo que Dios había elegido para que en medio de ese pueblo naciera el Redentor. Era el pueblo que tenía que ser como lo más granado, como lo más selecto, como el núcleo principal del corazón de la Iglesia de Cristo. Y ese pueblo cierra su corazón a Cristo. ¿Cómo le duele a Cristo? Pero es que aquí que se acercan unos paganos, queremos ver a Jesús. Y eso es un consuelo para Jesús, que sufre por la apostasía de su pueblo. Eso lo hace mirar a Cristo a la distancia, y ¿qué es lo que ve? Nos ve a nosotros, a todos nosotros, a los que no descendemos, a los que no pertenecimos nunca al pueblo elegido, a la raza judía, a todos los que viniendo del paganismo en los lugares más distantes de la tierra hemos recibido, como lo recibieron nuestros antepasados, nuestros padres, hemos recibido a Cristo. Es decir, Cristo ve que lamentablemente su pasión va a ser inútil para nosotros. No porque no alcance la sangre de Cristo, una sola gota de la sangre de Cristo puede lavar todos los pecados del mundo, pero porque los hombres pueden cerrar los ojos delante de la luz. Porque cae la sangre de Cristo de la cruz y nosotros en vez de arrodillarnos para que esa sangre nos lave el alma de toda mancha de pecado, podemos hacernos a un lado y dejar que esa sangre caiga inútilmente en el suelo. Pero Cristo ve aquí también los frutos de su pasión. Y entonces dice, ha llegado la hora, se alegra. Cristo esperaba, y eso aparece en el Evangelio muchas veces, esperaba la hora con mayúscula, ¿cuál? La hora en que iba a morir por nosotros en la cruz. Tengo que ser bautizado con un bautismo, dice, con un bautismo de sangre, y qué ansioso estoy hasta que eso se cumpla. Y sin embargo, cuando Cristo se enfrenta a la hora, siente el dolor y siente la turbación. Y también en este Evangelio hay como un anticipo de lo que va a ser ese momento tan tremendo de la pasión, que es la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Mi alma está turbada, ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Cristo está dispuesto a morir por nosotros. Cristo quiere que su voluntad se unifique con la voluntad del Padre. Pero Cristo sabe todo lo que significa el tremendo sufrimiento de la muerte en la cruz. Y entonces Cristo siente que su instinto de conservación, que su naturaleza humana, que su cuerpo, se revela en frente al sufrimiento. Cristo entra a sentir, como sintió en Getsemaní, todo ese dolor, toda esa angustia, que lo hace rezar diciendo, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero para decir después que no se haga mi voluntad sino la tuya. Como diciendo, Señor, sé que es tremendo la muerte que voy y todo lo que voy a padecer, pero a tus órdenes, Señor, lo que vos quieras. Y para salvar a los hombres, estoy dispuesto a aceptarlo, estoy dispuesto a cargar la cruz. Esa es la actitud de Cristo. Siente el dolor en Getsemaní y posiblemente siente no solamente el dolor físico, el temor delante del sufrimiento físico, de los sufrimientos del cuerpo, de los azotes, de la corona de espinas, de los clavos, de la lanza, sino que Cristo siente también el sufrimiento espiritual. Cristo piensa y Cristo ve con su visión divina, como en una imagen, como en una película tremenda, como en una película trágica, como en una película del peor terror y del peor asco. Cristo ve todos los pecados de la humanidad, desde el pecado de Adán hasta el pecado de aquellos últimos hombres que adorarán al anticristo, pasando por todos nuestros pecados, por mis pecados. Y esa visión del pecado es posiblemente lo que más pesa sobre el alma de Cristo, lo que lo hace sufrir intensamente, lo que le hace derramar sudor de sangre. Y un ángel lo consuela, dicen muchos autores espirituales, entre ellos Ana Catalina Emmerich, la venerable, que convivía la pasión de Cristo y tiene visiones maravillosas de toda la pasión y de toda la vida del Señor, que el ángel que lo consuela le muestra la otra cara, es decir, todos los frutos de la pasión, estos paganos que se convierten, todo el bien que hay en el mundo, toda la santidad en la iglesia, todos aquellos que van a seguir a Cristo y entregarle su vida, todos los frutos buenos, los frutos positivos de la pasión. Es decir, yo puedo hacer sufrir a Cristo en la cruz y yo puedo también consolar a Cristo en la agonía de su pasión. Puedo hacerlo sufrir con mis pecados porque Él los conoce, los conoció aquí en la tierra, y puedo consolarlo con las obras buenas hechas y movidas por la gracia de Dios, porque Él también conoce que esas obras buenas iban a ser el fruto de su redención. Aquí es la voz del Padre la que consuela a Cristo. Lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar. Se siente esa voz desde el cielo. El Padre ayuda a Cristo, el Padre lo fortalece para enfrentar esa obra. Y después, por último, aquellos consejos que el Señor nos da. El grano que tiene que caer en tierra para dar mucho fruto. El grano de trigo, como cualquier otra semilla, cuando cae en la tierra, no es exactamente que se pudra, como pensaban en aquella época. Ya sabemos que el grano tiene dentro de sí toda la potencia de la vida, tiene toda la planta en virtualidad y en potencia, pero desaparece como semilla para dar lugar a una planta, y esa planta da muchos frutos. Es decir, donde se sembró un grano, brotan muchos granos; donde se sembró una semilla, brotan muchos frutos, y esos frutos llevan a su vez semillas. Es necesario morir para dar fruto. Es necesario estar dispuesto a despreciar la vida para conservar en este mundo, para conservarla para la vida eterna. Ese es el consejo que Cristo nos da antes de marchar a su pasión. En última instancia, es lo que dice en otra parte del Evangelio: el que me quiere seguir tiene que estar dispuesto a cargar la cruz. No hay otro camino para seguir a Dios. En nuestra vida, de una manera o de otra, está presente la cruz. No podemos tratar de esquivarla, no podemos pedirle o exigirle al Señor que en mi vida la cruz no esté presente. Eso no está en el contrato, ni en las palabras, ni en las promesas de Cristo. El Señor nunca dijo: aquel que me sigue le va a ir fenómeno en la vida, le van a salir bien los negocios, nunca se va a enfermar, nunca va a tener problemas con el vecino, va a aprobar todos los exámenes, va a pasar una vidurria aquí fabulosa. No, el Señor nunca nos prometió eso. El Señor nunca hizo en sus palabras, cuando nos dijo lo que era ser cristiano, cuando el Señor nos prometió, el Señor nunca hizo como un político que promete maravillas antes de las elecciones para recontar los votos de los gil. No, el Señor nos prometió una cosa grande, mucho más grande de lo que puede prometer cualquier hombre. Nos prometió el cielo, la vida eterna, pero nos dijo que ese cielo tenemos que conquistarlo con la lucha de cada día. Y en esa lucha de cada día tenemos que estar dispuestos a cargar la cruz. Tenemos que estar dispuestos a morir, porque para llegar al cielo y a la gloria es necesario pasar por la muerte. Pero para aquel que llega a la muerte siguiendo a Cristo, en gracia de Dios, con el alma limpia de toda mancha de pecado, la muerte que es, sino una puerta que nos abre a un campo lleno de luz. Una puerta que nos abre las puertas de la gloria, el encuentro con Cristo. Y sobre todo, para poder llegar a eso, tenemos que estar dispuestos a morir. Es decir, a morir cada día. ¿Morir a qué? Morir a nuestras pasiones desordenadas, morir a nuestro egoísmo, morir a nuestra pereza, morir a nuestras envidias, a nuestros odios y rencores, morir a nuestra sensualidad, a todo aquello que en nosotros es trabajo del demonio y es obra de nuestra naturaleza caída. Morir al pecado, morir a las consecuencias del pecado, morir a toda la presencia del mal y a la obra del diablo en nosotros, morir a eso para resucitar con Cristo. El día de la Pascua nos alegramos. Decimos: felices Pascuas, y decimos con alegría, Cristo resucitado. Y existe hasta una locución que dice, más contento o más alegre que unas Pascuas. Pero para que esa alegría sea una alegría de veras, para que tengamos derecho a decir el día de Pascua, felices Pascuas, para que tengamos derecho a alegrarnos con la resurrección de Cristo, es necesario que primero hayamos muerto al pecado. Aquel que no está dispuesto a convertirse, a cambiar, a dejar el pecado mortal para empezar a vivir en gracia, y si ya vive en gracia, a eliminar los defectos y aquellas cosas que nos impiden seguir a Cristo para ser mejores y para ser más santos, es decir, el que no se convierte, el que no está dispuesto a seguir a Cristo en la cruz, no tiene después derecho de decir felices Pascuas, porque eso sería solamente una mentira y palabras vacías. Solamente si hemos cargado la cruz en el seguimiento de Cristo, podemos alegrarnos al resucitar con el Señor y al ver que la muerte no es para nosotros un fin trágico delante del cual debemos morirnos de angustia, sino que es un momento de alegría, de encuentro con el Señor en el cielo, con la felicidad, con la visión de la Trinidad Santa por toda la eternidad sin mezcla de maldad.